Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 30 de noviembre. Por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó: Síganme, y los haré pescadores de hombres. Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad, y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que siempre pasa y llama para que nosotros colaboremos en este reino suyo, llevando la buena nueva con nuestra vida a ese mundo que la necesita. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fecha en que nosotros cerramos el año litúrgico y terminamos haciéndolo con la fiesta de San Andrés Apóstol. ¿Qué quiere decir? Que terminamos contemplando la victoria de Dios, porque la fiesta de los apóstoles se celebra de rojo, porque ellos sí dieron testimonio de lo que predicaban. No solamente hablaban en teatros, en canales de televisión, no, daban testimonio con su vida. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, esta fiesta pues nos coloca delante de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que dice: basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Creador y crea en su corazón que Dios lo resucitó. Hay que entender bien esta frase, ¿no? Basta que con la boca proclames. Bueno, la gente habla de todo, menos de Jesús. Qué bueno sería que nosotros, hablando tanto en las redes sociales, hablando horas y horas con los demás, habláramos también de aquel en que creemos. Pero no basta hablar, dice, y creas en tu corazón. Creer en Cristo con el corazón, o en el corazón, quiere decir que Él afecte nuestra vida. En la Biblia, el corazón, cuando el Papa nos dio una encíclica tan hermosa sobre el Sagrado Corazón, recordaba que en la Biblia el corazón es el centro de las decisiones, es el centro del afecto, es el centro de las opciones. Y naturalmente a veces tenemos mucho por fuera, pero a la hora de decidir, me voy por el buen negocio, me voy por lo que me deja dinero, me voy por lo que me deja fama. Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos eso, esta claridad. Por eso dice: ¿cómo van a creer si nadie les anuncia? ¿Y cómo van a ir a anunciar si nadie los envía? Y es el secreto de Andrés. Por eso pasamos al Evangelio. Para ser enviado como apóstol al final de su vida o de la vida de Cristo, Andrés era pescador. Andrés, hermano de Simón Pedro. Mientras que Simón tenía un nombre arameo, Simón quiere decir, bueno, el que obedece. Andrés tenía un nombre extranjero, Andros, quiere decir varón. Hay quien se llama Andrea, pero es muy raro, ¿por qué ponerle así? En fin, quiero decir que el mundo era mucho más complicado de lo que pensamos. Jesús pasa y los llama y dice: ellos, que eran pescadores de hombre, inmediatamente dejaron las redes. Inmediatamente. Este es el mérito de estos humildes pescadores, que no se pusieron a pensar: es que está peligrosa la situación, ¿de qué voy a vivir? ¿Quién será este señor? No, dejaron todo y siguieron a Cristo. Qué importante, hermanos, es la prontitud en la obediencia al Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿somos conscientes de que el mundo A veces se queda en los labios el nombre de Dios y no baja al corazón. Y somos conscientes de que nosotros somos llamados también, porque dice cómo van a conocer a Dios si no son enviados. Cuando estamos en los ambientes sociales, escondemos la fe, hacemos lo que todos hacen, hablamos lo que todos hablan, terminamos pensando como todos piensan. ¿Por qué no podemos nosotros dar ese testimonio del Señor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque cerramos este año cristiano, ante todo pues con la vocación. Tú pasas y nos llamas y nos vuelves a llamar. Y vuelves a llamarnos porque todavía 2024 años después de que tú has venido, es necesario salir y decir que tú eres el camino, la verdad y la vida. Danos el valor que tuvo San Andrés, que murió crucificado, como su hermano Pedro, para ser testigos no de palabras, porque hoy está de moda los falsos apóstoles que predican como millonarios. No, danos la sencillez de los verdaderos apóstoles y que en todo momento podamos nosotros dar testimonio con nuestra vida de la alegría del Evangelio. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 18 dice: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Bueno, Andrés, según dice la tradición de la iglesia, ¿verdad? No está en la Biblia, porque la Biblia tiene una parte, como dice al final el Evangelio de Juan, una parte de lo que sabemos que hizo Jesús. Andrés predicó en Grecia. Y por esto los griegos, lastimosamente, se separaron de la Iglesia Católica, los famosos ortodoxos. Pero bueno, no. Allá fue crucificado con una cruz rara en forma de X, San Andrés. Y naturalmente llevó el mensaje hasta donde pudo. Pensemos en este pescador que murió crucificado y con alegría, con fe, al final de este año, digamos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar el propósito de sentir que este año que cerramos, Cristo pasó y te llamó y me llamó y no lo seguimos. Nos quedamos con las cosas que teníamos, la barca, las redes, los pescados. Pudimos haber sido mejores cristianos. Podemos haber sido enviados del Señor, pero ojalá que vuelva a pasar este próximo año cristiano. Y también hoy tomemos como propuesta estar atentos al paso de Cristo y también orar. Orar mucho, porque hoy cualquiera, como digo, se autollama apóstol, son falsos apóstoles, son negociantes de la fe. En cambio, aquellos que dan su vida, eso sí, verdaderamente son testigos del Señor, como celebramos la fiesta de Rojo. Tengamos la conciencia de que hay mártires, de que hay gente perseguida, de que hay quienes pierden la vida por el Evangelio mientras tú y yo de lejos vemos las cosas de Dios. San Andrés, apóstol, tú que llevaste el Evangelio por muchas regiones, ruega por nosotros. Y tú, María, al final de este año, tú, María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.